En la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy vamos a abrir nuestra página cultural para hacer referencia al concierto que va a llegar este próximo sábado 4 de febrero en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Un concierto a cargo del joven pianista Alejandro Caballero, organizado por la Asociación Cultural Cineando en Ubrique. Alejandro Caballero es un joven algecireño de 18 años con vínculos familiares en Ubrique, ya que parte de su familia paterna reside precisamente en nuestra localidad. Alejandro también es pianista, un músico de raza, como lo define su padre, que desde hace años se forma con lo mejor. Y nosotros vamos a hablar con él y vamos a conocer precisamente todo lo que ha preparado para el concierto que va a ofrecer este sábado. Alejandro Caballero, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues podemos comenzar precisamente, si te parece, hablando de tu interés por la música, de dónde proviene y especialmente por el piano, ¿no? Sí, claro. Bueno, empecé a tocar el piano cuando tenía 5 años y fue porque empecé en una academia de música y tal. Entonces yo en un principio pues lo tenía más bien como un hobby, como un entretenimiento, y bueno, poco a poco ya me fue gustando la música más. Y bueno, aquí estoy, que sueño con ser intérprete algún día a gran nivel. No sé si lo conseguiré, pero que sí. Claro, para ello, bueno, pues en el camino mucho esfuerzo, mucho trabajo. De hecho, lo más reciente, pues tu participación, por ejemplo, en los cursos de verano de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, a través de la Escuela Internacional de Música. Y bueno, pues eso un poco ha sido lo que te ha dado a conocer, por así decirlo, ¿no? Incluso, bueno, como curiosidad, en este contexto llegaste a tocar ante la presencia de la reina Letizia, ¿no? Bueno, sí, tuve la suerte de tocar en la inauguración de los cursos, que asistió la reina Letizia, y entonces fue precisamente porque el día anterior, pues la inauguración fue como al segundo día de los cursos, entonces el primer día ya estuvimos dando clases, y bueno, ya conocí a mi profesor de allí, del segundo año, porque este año fue el segundo que asistía. Y le gustó, al profesor le gustó bastante la clase que dimos el día anterior, entonces en la inauguración fue un poco repentino, la verdad, porque en la inauguración pues dijo, me ofreció que sí quería tocar, y la verdad es que fue un placer. Algo, imagino que emocionante, ¿no?, por el público selecto y demás. Bueno, sí, había autoridades y la verdad es que estaba bastante nervioso, pero gracias a él salió bien, no estuvo nada mal. Y la verdad que eso, que estoy muy agradecido y que fue una experiencia fantástica. Oye, Alejandro, tú que estás metido de lleno en este mundo, nosotros podemos investigar, pero lo más apropiado es que nos digas tú, ¿cuál es el nivel, el prestigio que tiene la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo? Bueno, son unos cursos internacionales de música que se organizan en verano y hay mucho nivel. Bueno, el profesorado viene profesorado de todo el mundo, de muchísimo nivel, la verdad. Y también lo bueno es que viene, bueno, sobre todo al estar aquí en España, pues un curso al que asisten bastantes españoles de todo el país y alumnos con mucho nivel, la verdad, que ya nada más que entre los alumnos ya aprendemos, bueno, sobre todo yo, ¿no? Cuando, sobre todo el primer año que fui, yo estaba allí que no me lo creía, o sea, tenía compañeros de muchísimo nivel y ya tienes la oportunidad de hacer otros amigos músicos que están viviendo las mismas experiencias que tú y tal. Y la verdad es que es una experiencia fantástica en una escuela de mucho nivel. Y que, bueno, que gracias a que está subvencionado por el Principado, pues tenemos la oportunidad de asistir todos los compañeros. Claro, porque actualmente, ¿cuál es tu nivel en cuanto a los estudios de piano? ¿Cursas en conservatorio? Sí, yo estoy en el conservatorio, estoy ahora mismo en quinto de profesional y la verdad es que, bueno, se puede decir que me he puesto en serio con el tema de la música, pues hará 3 años, de 3 años aquí, pues ha sido donde realmente le he cogido el gusto, fue porque asistía a una escuela internacional de música en Inglaterra y allí me hicieron ver pues que la música era fantástico, la verdad, porque en ese momento yo estaba un poco indeciso y no sabía muy bien lo que hacer, pero yo sabía que me gustaba la música. Entonces ya allí fue donde realmente me di cuenta de lo bien que se está en el mundo de la música y lo satisfactorio que es. Entonces ya fue cuando realmente me di cuenta de que aquello me gustaba y cuando decidí ponerme a estudiar en serio. Y la verdad es que ahora creo que estoy trabajando bastante y lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Claro, porque esto es bastante complicado, como una carrera más, ¿no? Tienes tus estudios, imagino, y claro, luego los tienes que compaginar con los estudios de piano, que es como si fuera, bueno, pues otra carrera más aparte. Sí, bueno, la música, lo saben todos los músicos que me están escuchando, la música requiere mucho tiempo, pero luego es verdad que es una carrera muy bonita y satisfactoria. Bueno, ¿cuál es tu objetivo final? ¿La de dedicarte como intérprete de manera profesional? ¿Poder vivir de ello? Hombre, soy realista y sé que este mundo es muy complicado, pero yo pienso que sí. Yo creo que con esfuerzo, sí, que con esfuerzo y estando en el sitio adecuado también, pienso que sí se puede. Sí se puede llegar a ser intérprete y la verdad es que sueño con eso, vamos. Hay que ser realista también y sé que es un mundo muy complicado, pero bueno, ahí estamos. Claro. Bueno, pues quien tenga interés en escuchar a Alejandro Caballero y quiera conocer pues cómo toca, lo pueden hacer, tienen la oportunidad de hacerlo desde luego este sábado en el concierto que va a ofrecer en nuestra localidad, en el IES de Nuestra Señora de los Remedios, a través de la Asociación Cultural Cineando en Ubrique. Y bueno, Alejandro, cuéntanos esos vínculos que tienes también con nuestra localidad, ¿no? Como que de buenas a primeras, bueno, pues surge este concierto aquí. Bueno, sí, ha sido principalmente mi tío fue el que me puso en contacto con la asociación y ya la asociación, la verdad es que muy amablemente, estoy muy agradecido, me dio la oportunidad de tocar en este instituto y bueno, yo tengo la familia paterna, pues reside ahí en Ubrique desde hace bastantes años ya. Y ahora mismo, actualmente, mis abuelos también están viviendo ahí. Entonces, el vínculo que tengo con Ubrique es bastante grande, la verdad. Claro. De hecho, has estado, imagino que en varias ocasiones, ¿no?, en nuestra localidad y recientemente también para conocer las instalaciones donde vas a tocar. Sí, claro, sí. He estado muchísimas veces en Ubrique. La verdad es que no las tengo contadas, pero han sido muchas. Y recientemente el sábado pasado sí. Estuve ahí y me dieron la oportunidad de ver el instituto, que por cierto es un instituto magnífico. No, cuando entré ni mi padre ni yo nos lo creíamos, sí, que eso iba a ser un instituto público. Y después ya cuando entramos al salón de actos y el piano, que está en muy buenas condiciones, Y toda la amabilidad que han tenido con nosotros, pues es de agradecer, la verdad. Bueno, y cuéntanos qué vas a ofrecer el sábado en ese concierto, ¿cómo te has preparado? Pues el concierto tiene dos partes. En la primera parte voy a interpretar obras de Beethoven y de Chopin. Y en la segunda parte, que va a ser después de un descanso de 5 o 10 minutos, voy a interpretar obras de Rachmaninoff, Albéniz y de Granados. He intentado que sea un concierto lo más coherente posible en cuanto a orden cronológico de compositores para que se pueda seguir un desarrollo de las obras en cuanto al tiempo y a la época en la que se compusieron. Imagino que bueno, pues son piezas musicales también con las que te sientes cómodo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que he cogido obras que me gustan bastante y sobre todo pues compositores como Beethoven o como Rachmaninoff, pues son dos compositores que me gustan especialmente, la verdad. Bueno, me decías antes que de cara al futuro, futuro no muy próximo, pues trabajar como profesional, ¿no? Tocando el piano, pero de cara a mantenerte formándote, ¿no? A seguir formándote, ¿no? En torno a este mundo, lo más próximo en cuanto a tu futuro, ¿dónde está? Bueno, lo más próximo en cuanto a mi futuro, en principio es seguir formándome como músico. Y seguir estudiando, buscar profesores que me ayuden y profesores que me hagan sentir cómodo en la música y que me enseñen. Y también la verdad es que me gustaría, aprovechando ya el mundo de la música, pues me gustaría estar en varios sitios, viajar y conocer otras culturas en el mundo de la música. Claro. Que creo que es bastante enriquecedor, la verdad. Claro. Bueno, pues para el que tenga curiosidad y quiera conocer cómo toca Alejandro antes de, el concierto de este sábado, pueden hacerlo escuchando a los alumnos de la Escuela Internacional de Música en un vídeo que está colgado en YouTube, en el que se versiona el Aleluya de Leonard Cohen. Es un proyecto en el que también participaste, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que también fue, me pilló un poco de sorpresa. Y la verdad es que fue una suerte poder participar. Fue un vídeo que se organizó durante este último año que estuve en la escuela. Y bueno, fue durante el curso, me lo ofrecieron, me preguntaron que si quería grabar un vídeo para la fundación. Era un proyecto para el principio de curso que se sacó en septiembre para mostrar la música de la Fundación Princesa de Asturias y la verdad es que fue una gran oportunidad porque lo disfruté mucho, nada más que el hecho de estar grabando en el Auditorio Príncipe Felipe con ese piano en el que toqué que no se puede tocar muchas veces en ese piano, por lo menos aquí en esta zona. Y la verdad es que fue fantástico. Me lo pasé en grande. Mis compañeros que grabaron también. La verdad es que fue un trabajo muy bonito y que nos pusimos todos de acuerdo para poderlo ensayar y que saliese lo mejor posible, y creo que así fue, la verdad. Claro, hay varios músicos que interpretan ese tema musical, una vocalista, varios músicos, tú eres el pianista, eres uno de ellos, luego además también como alumno te seleccionaron para la inauguración de esos cursos, ¿no? Con la presencia de cargos institucionales, entre ellos la propia reina Letizia, y bueno, pues eso dice mucho, ¿no?, del nivel que tiene, porque bueno, te seleccionan para todo. Bueno, la verdad es que se puede decir que ese verano fue un verano redondo, la verdad, porque no sé, vinieron muchas cosas así de golpe, casi sin esperarlo, porque yo al principio iba a la escuela como había asistido el año anterior, que no fue poco, que fue para aprender muchísimo y mejorar muchísimo como músico. Y conocer otros músicos como yo. Y la verdad es que ese año de verdad que no me lo esperaba. Fue todo muy de golpe. Fue primero la inauguración, me ofreció el profesor de piano si quería tocar. Y después, no recuerdo ahora mismo si fue al día siguiente o dos días después, me dijeron, oye, ¿quieres grabar un vídeo para la fundación? Y la verdad es que estuve súper contento en ese curso y ya digo que fue un curso redondo en cuanto a experiencias musicales, la verdad. Claro, es importante, ¿no?, contar también con todos esos contactos, con todas esas personas que te ayudan a formarte. Y bueno, esto significa que, por otro lado, cuentas con el respaldo incondicional de tu familia, ¿no? Porque, bueno, tienes ahora 18 años, cuando te fuiste, imagino, menor de edad, no, llevas 3 años formándote más intensamente. Así que respaldo incondicional, ¿no?, de tu familia que te apoya en este caso. Bueno, sí, por supuesto. O sea, si no fuera por mi familia, por el empeño que ha puesto mi padre, pues no, o sea, no, no creo que hubiese conseguido nada de eso, y por supuesto no creo que consiga seguir mejorando, porque es de lo más importante que tengo. Claro. Bueno, pues Alejandro, te voy a agradecer el que nos hayas atendido, porque sabemos que estás ocupado entre estudios obligatorios, entre además también tus estudios de piano, en fin, tienes una agenda bastante apretada y ocupada, así que te agradecemos el que nos hayas atendido, y si te parece, pues tan solo nos quedaría invitar, ¿no?, a aquellos oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando en estos momentos, que no se pierdan ese concierto y que colaboren, en este caso también con Alejandro, si lo desean, promocionando su propia carrera como pianista. Bueno, sí, también decir que el concierto que ha sido organizado por la Asociación de Cine es un concierto solidario, y que, bueno, el motivo fundamental es que se puedan recaudar fondos para las necesidades de ese fondo solidario, que al fin y al cabo es lo más importante y para lo que se ha organizado el concierto. Pues ahí queda también esa invitación, ¿no?, a colaborar y a participar en lo que es la trayectoria, ¿no?, profesional que pueda tener Alejandro Caballero, que va a ofrecernos una muestra de ella, una muestra de lo que lleva aprendido este sábado, como decíamos, en el Día de Nuestra Señora de los Remedios, a partir de las 7 de la tarde. Alejandro Caballero, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el día de hoy. A vosotros, un placer, ha sido un placer. Muchas gracias.